esta canción que viene a continuación para los románticos y para los enamorados. Señoras y señores, como dice, con ustedes, locuras de amor, no mamá. Tengo prisa, me apuro de tu amor. Y ya lo botaste, ya. Ya estoy dentro de ti. Como fuera, perro. Puedes tomarte todo el tiempo que tú quieras. Suegro, está el otro, ah. Porque yo sigo esperando tu amor. Si tú me pides que te abrace, las luces, que te bese, te acaricie. Las luces. A ver, las palmas. ¡Hey! ¡Hey! Un grito en las mujeres, un grito. Un grito, un rugido a los hombres. Ya voy, ya. Voy a poner orden ahí, acá nada más. Ah. No tengo prisas, me apuro de tu amor. Gracias al Bunker, gracias Bunker. Ah, y por supuesto, gracias a toda la gente linda de Explorer Sus, a mi hermano Modesto, Modesto Choque, Rosita Erango, ahí voy ya, por mi bolo, por mi bolo. Y todo el mundo cantando. Tengo prisas, me apuro de tu amor. Poquito, ya estoy dentro de ti. Puedes tomarte todo el tiempo que tú quieras, porque yo sigo esperando tu amor. ¿Cómo? Si tú me pides que te abrace y que te acaricie, ese momento no se acabe, que no se acabe. Para todos los fans, con mucho amor, Alaska. Así. ¿Y cómo vas a? ¡A todo el mundo! Y las manos arriba todos. Mueva la cadera, nena. ¿Y cómo dice? Tengo prisa y apuro de tu amor. Poquito, ya estoy dentro de ti. Puedes tomarte todo el tiempo que tú quieras, porque yo sigo esperando tu amor. ¿Cómo? Si tú me pides que te abrace y que te bese y te acaricie, ese momento no se acabe, que no se acabe, porque será solo un día, solo un día. El aire que respiro dentro de mí, porque sin ti no podría vivir. Te amo, te amo, te amo. ¿Y cómo dice? Si tú me pides que te abrace y que te bese, que acaricie, ese momento no se acabe, que no se acabe, porque será solo un día, solo un día. Eres el aire que respiro dentro de mí.